Ayer quedamos conmovidos con la nota que realizamos, que recibimos en realidad de Ameneh Bahrami, la mujer iraní de 30 años que se quedó ciega cuando un pretendiente despechado, un compañero de ella de la facultad, le arrojó ácido a la cara en un acto tan criminal, tan demencial, que cuesta entender cómo esta persona todavía está caminando normalmente por la vida, si es que las cosas son como pensamos. Hoy estamos en condiciones de hablar con Ameneh Bahrami, que tiene la posibilidad de aplicar la ley del talión, y lo va a hacer. Le va a poner ácido en uno de los ojos, porque increíblemente, también les contábamos ayer, la ley, la consideración al hombre y a la mujer en Irán determina que la mujer vale la mitad que un hombre, y por lo tanto, si el hombre le arrojó ácido a ambos ojos, la mujer tiene derecho ahora a devolverle, por la ley del talión, a un solo ojo semejante agresión. Ameneh, buenos días. La saludamos desde Buenos Aires. Hola, Buenos Aires. De todos, gente en Argentina, de Buenos Aires también. Ameneh, ¿puede contarnos, aunque sea un episodio tan, pero tan desgarrador y doloroso para usted, qué fue lo que pasó, cuánto tiempo hace de eso, en qué circunstancias? Es en cuanto año que yo hace accidente, hace 4 años que yo fue. ¿Esto sucedió en qué ciudad de Irán? Oh, en Teherán. Yo vivo en Teherán. Yo antes estudió electrónica, un company de ingeniero médico en esta carrera, un company de universitario que se llama Majid. Yo no conozco Majid en universitario, solamente conozco Majid en cara, porque Majid 3 años, 4 años, no lo sé, 5 años menos que yo, tiene edad menos que yo. Ahora yo tengo 30 años, Majid tiene 26, pienso. Pero juntos carrera, yo leer electrónica, Majid también. Viene un día, su madre de Majid me llamó para mí, me ha dicho a mí que, chica, yo tengo un hijo que quiere tú mucho, tiene amor con tú mucho, no puede quedar más, quiere casada con tú, ¿tú quieres? Yo digo no, me ha dicho que no conozco a Majid, mejor que yo primero conozco a él. ¿Él quién es? Su madre me ha dicho que él, compañero de universitario, tú, tiene carrera la misma tu electrónica. Yo no conozco a Majid, pero luego yo pregunto de todos mis amigos, amigas en universitario, que por favor, chica, ¿quién conoces Majid Mubahedi? Un compañero a mí me ha dicho que, Ameneh, yo conozco a Majid. Explicaré para mí que Majid quién es. Luego que su madre de Majid me llamó, yo me he dicho, lo siento, yo no quiero casada con Majid porque no quiero este chico. Luego Majid me ha llamado para mí, me ha dicho que tú no quieres casada con yo, Ameneh, yo mato. Pero con tiempo no puede matar a mí, no puede matar yo. Viene, dice que yo fuego tú, Ameneh, tú sufres. Siempre en mundo sufro, el gobierno mata yo tranquila, no vivir en mundo, pero tú siempre sufrir en mundo. Pero yo digo no, me he dicho que no, yo no quiero casada con tú nunca. Un día yo tengo trabajo también, yo juntos ir a universitario también, tengo un trabajo en un company ingeniero médico, se llama Saadat, muy famoso en Teherán, en Irán. Yo vivo en Teherán. Universitario yo también, en Irán, en Teherán. Viene un día que acaba de trabajar, yo pienso septiembre de 2004, por la tarde que yo quiero salir de la calle, acaba de trabajar, salir de trabajar, Majid quedar para mí, está en la calle, yo cuando que yo girar en la calle, con un jarro de ácido tirar a mí. Fuego mucho. Majid Saido, no puede, gente no puede coger Majid, pero pasaron dos días, comisaría, policía coge Majid. Pero luego yo 6 meses quedar en Irán, no puede hacer más cosas para mí en Irán. Mi médico para oftalmóloga en Irán me ha dicho que en Barcelona tiene mucho oftalmóloga perfecto, vale. Amene, quiero simplemente, aunque se te entiende mucho, decirle a la gente que la historia es que la mamá de Maki quería que su hijo se casara contigo, tú quisiste conocerlo, cuando lo conociste no quisiste casarte con él, él te dijo que te iba a matar, eso no es posible, digamos, por lo que tenía que afrontar con la ley, él te espera un día, te arroja ácido en la cara, después de 6 meses sale de Irán, va a Barcelona para ver si allí le pueden hacer alguna operación que recupere su rostro y quizás su vista. Queremos ahora, Amene, que nos digas qué es lo que vas a hacer, cuándo vas a ir a tirarle ácido, a arrojarle ácido a este señor Maki que ha cometido este crimen atroz de arrojarte ácido en la cara. Sí, yo me he dicho, me he juzgado porque el juez me ha dicho no es un médico que puede hacer estas cosas. Yo digo que sí, yo puedo, yo no puedo, mi madre puede. Y mucha gente en Irán que puede hacer esto. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo va a ocurrir? Sí, ahora no lo sé, no es seguro, porque es primero, día de primavera, es Navidad de Irán, cambia el año en Irán. Ahora yo pienso pasar Navidad, juzgado mandar una carta para mí, que yo ir para cojo dos ojos de Majid, Anastasia Majid, en un cama. Luego 5 o 10 gotas de ácido sulfúrico, la misma ácido que Majid tirará a mí, enterada de ojo de Majid, que luego no puede ver. Pero esta ley no, esta ley exacto, pero no, yo no quiero cojo venganza. Yo no quiero que otro chico, chica como yo sufrir, porque en mi país ahora mucho hay gente que enfadada de otro, tirar ácido, está mal. Porque tirar ácido de otra gente es muy fácil. No necesito cosas solamente comprar ácido. En mi país puede comprar ácido muy fácil. Pero, Amene, ¿la condena se va a cumplir? Lo que marca la ley del talión de arrojarle ácido en uno de los ojos de Maki, ¿esto va a ocurrir? ¿A ocurrir? ¿Paga dinero? ¿Va a suceder? ¿Se va a hacer? ¿Le van a tirar ácido en el ojo a Maki? Sí, yo seguro que yo tirar ácido, yo caer ácido en los ojos de Majid, porque yo quiero que no, otra gente como Majid, que es, no es persona, claro, es animal, Sí, al salvaje. Y en Barcelona, la gente que te conoce no queda muy asombrada, ¿qué te dicen en Barcelona? Me imagino que mucha gente... En Barcelona, en un tele TV3 me ha dicho que esta cosa está mala, pero pero gente que yo veo en la calle dice que chica, esta cosa es muy muy bueno, muy bien, porque yo pregunto de gente que dice muy bien, ahora no vienen, yo no escucho de gente que no hace esto. Es verdad, Amene, que él te pide que no le tires ácido en la cara, que mejor lo mates. No. Antes de yo, dos chicas como yo, fuego con ácido. Tiene historia la misma yo, pero este chico puede ver. Solamente perdido cara, perdido vapa. Ahora el gobierno mata a este chico. Pero luego Majid me ha dicho a mí antes del accidente que yo fuego tú. Luego yo muerta, tranquila, tú sufrir. Majid quedó hace 4 años en cárcel. Pero si, cuando que fue salir de cárcel, viene en juzgado, riendo, no dice nada, perdón, nada. No dice que amén, lo siento, estas cosas que yo hago muy mala, no. Riendo dice que qué bien, tú no puedes ver, porque yo no quiero. Tú ahora no va pa, porque yo no quiero. El juez, en juzgado, Yure, me ha dicho que este chico tiene alma negro, este salvaje. lo siento, pero para esta gente como Majid, que es salvaje, mejor que ley fuerte. Yo digo que mejor ley de talión para Majid, aunque gente con Majid que puede controlar estas cosas, no repetir otro gente tirar ácido de otro, Amene, porque está mala. Vamos a esperar, como siguen los acontecimientos. Vamos a continuar, gracias a este contacto que hemos podido establecer cerca tuyo, porque para nosotros es un episodio desgarrador, culturalmente ajeno a nosotros, pero que ocurre en un tiempo en el que justamente aquí ha prosperado en mucha gente la idea del ojo por ojo, de el que mata debe morir, y en tu caso el que me tiró ácido en la cara debe recibir ácido en la cara, pero esto ya es un problema local que sería largo de explicarte. Agradezco mucho tu gentileza, tu buena disposición para conversar con nosotros, Amene Barami. Muchas gracias. Gracias a usted. La mañana tiene el sello de Víctor Hugo.